Hoy es jueves 27 de febrero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berrizar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? Ayer tocaba pleno ordinario de febrero y se dilataba algo más de 2 horas. Así es, 2 horas de sesión de pleno municipal celebrada ayer, en las que, entre otras cuestiones, se asintió por mayoría un bando referente al 8 de marzo y a favor del Día Internacional de las Mujeres que representa este día, en el que UPN y PP mostraban su desacuerdo con el mismo. Del mismo modo, quedaba aprobada la plantilla orgánica municipal definitiva, en la que se recoge la contratación de una técnica de igualdad. Las mociones presentadas por PSN sobre la autonomía local y sobre el cierre de las fundaciones INAC y CRANA, junto con la presentada por Bildu sobre la implantación de la asignatura de género y cambio social en los centros educativos, fueron aprobadas, mientras que la presentada por UPN en torno a las agresiones sufridas por miembros de este partido en Tafalla era rechazada. El Ayuntamiento de Berriozar recibirá el premio Columpio de Oro. Así es, Garasi. Esto será el próximo martes a las 6:30 de la tarde en la Expo de la capital zaragozana. El Columpio de Oro 2014 ha sido otorgado al Ayuntamiento de Berriozar por la instalación del parque infantil situado en la Plaza de la Constitución. El concejal de Urbanismo, Raúl Maiza, mostró ayer su satisfacción por este hecho. Escuchamos sus palabras. Creo que es una satisfacción, ¿no? Porque yo creo que durante muchos años el Ayuntamiento de Berriozar ha hecho un gran esfuerzo en disponer de parques infantiles en la mayoría de las plazas, con el objeto de que la ciudadanía pues se relacione y haga en un sentido, haga pueblo. Y creo que es una satisfacción el que, bueno, que al final, después de un montón de años trabajando, se nos reconozca a nivel estatal de que, bueno, disponemos en Berriozar de unos parques infantiles de gran calidad y que la gente los disfrute. Berriozar ya se prepara para los carnavales 2014. Así es, todo ya está preparado para recibir a Cholín y Chachos, que mañana visitarán Artica. El sábado, sin embargo, habrá juegos infantiles a cargo del grupo de Berriozar, Lurrícara, y por la tarde el tradicional desfile de Cholín y, como no cambie el tiempo, me parece que pasado por agua. El plan estratégico de la empresa Comparte llega a su fin. Hoy se celebrará la última reunión del plan estratégico, en la que se propondrá la aprobación del mismo. La empresa Comparte lleva un año recogiendo aportaciones de políticos, técnicos y de la propia ciudadanía con el fin de mejorar los servicios municipales socioculturales. La cita, hoy mismo a las 7 de la tarde en el Culturgune. Y formación dirigida a las personas jóvenes. Los cursos que oferta el área de juventud del Ayuntamiento de Berriozar para el primer semestre de 2014 son algunos, como informática a nivel avanzado, taller de orientación profesional y autoempleo, street dance, hip hop y funky. Se puede ampliar esta información en www.berriozar.es. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues ya lo venimos anunciando en el sumario del Caixo Berriozar de hoy, que nos vienen las lluvias para este fin de semana. No en vano, la predicción nos dice que tendremos cielo muy nuboso por la noche, precipitaciones débiles, sobre todo por la mañana, viento flojo a moderado del sur-suroeste con rachas fuertes. Por la tarde tenderá a oeste y perderá esa fuerza. Las temperaturas mínimas sin cambio son en ligero ascenso y las máximas en ligero a moderado ascenso. Hoy también probabilidad de heladas débiles, Garasi. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.